Y si te traigo flores, no te importa, no miras el detalle. Por culpa de tu relación pasada, solo buscas que falle. Y no descansaré hasta que la solución de ti yo halle. Y aunque parezca un loco y el no imprudente para ti yo raye. Y es que me puse pa' ti, pa' ti, pa' ti. Porque te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ya tengo ganas de besarte. De paso puedo acariciarte. Estar contigo es complicado. Por más que yo te trate bien, te me aferras al pasado. Y eso que estoy de tu lado. Estar contigo es complicado. Por más que yo te trate bien, solo miras al pasado. Y eso que estoy a tu lado. He fallado infinitamente en esta vida. Y no te niego, eso me causa terror. Pues he sido exitoso en muchas cosas, pero todo un fracasado en el amor. Y que se joda si a veces no hablo como se supone. Pero el que se interpone nada compone. Y yo estoy claro que tengo mil cosas, miles de fallas, mi corazón no es rosa, pero tampoco es negro, puro rojo sangre. Si te va bien me alegro. Tú no sales de mi cerebro, por eso el recuerdo celebro. Y quien lo sepa el suegro. Por más que yo te trate bien, te me aferras al pasado. Y eso que estoy de tu lado. Estar contigo es complicado. Por más que yo te trate bien, solo miras al pasado. Y eso que estoy a tu lado. Y es que te quiero pa' mí. Olvídate de él y dime que sí. Hazme saber cuándo nos vamos de aquí. Esto es una invitación pa' hacerte feliz, dime mami. Y si ya hice tantos planes lindos contigo, no te comportes así conmigo. Ya saca de tu mente que va a pasar otra vez. Si soy tan diferente, bebé. Tú eres la que me gusta, pero es que esa actitud me asusta. Me hiere porque no ha valido de nada entregarte mi alma y sinceridad. Que me puse pa' ti, pa' ti, pa' ti. Porque te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ya tengo ganas de besarte. De paso puedo acariciarte. Estar contigo es complicado. Por más que yo te trate bien, te me aferras al pasado. Y eso que estoy de tu lado. Estar contigo es complicado. Por más que yo te trate bien, solo miras al pasado. Y eso que estoy a tu lado.